hoy. Llega tu nombre tatuado en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, por amor. Aunque tú ya no creas en mí y sigas dudando de mi querer. Oye, amor, ven a mí, quiéreme. Por amor, por amor, vuelve, vuelve conmigo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, por favor te lo pido. Por donde quiera que voy, llevo tu nombre tatuado en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, por amor. Aunque pienses que te engañé y se sienta herido tu corazón. Oye, amor, ven a mí sin rencor. Llevo contigo, oye mi amor, por favor te lo pido, por amor, por amor, vuelve, vuelve conmigo, oh, oh, oh, oh, oh, por favor te lo pido, por amor, por amor, vuelve, vuelve conmigo. Por favor, te lo pido.